Pues ya. ¿Tienes esto? ¿Necesitas aquí? ¿Estoy yendo con este tío o va a salir? No, tengo que salir. A ver, no sé, nos cerramos un ratito. No, no, no se puede, no se puede. No, que mientras voy a firmar eso. Sí, ahí, disculpe. Perdón, perdón, es que se me va el tiempo. A ver, déjame leer. En papeles, aunque luego hago la reflexión, pues, ¿para qué lo firmo si mañana no hay oficina? A ver, hasta que lo firmo hasta el lunes. Sí, señor. Claro, yo pensaba que se va. Ya se entumió. Híjole, ya me quedé aquí estacionado. Pues, ¿cómo ve? Pues, ¿cómo ve el reventón? Bueno, el de la cigua está simpaticón, está eso, de hecho. No, pues, ya, básicamente, ya tenemos tradición. Hemos tenido dos gobernadores. Tenemos en este momento tres reinas de la feria. Que no tengamos dos de la cigua. No, pero están conscientes, ¿verdad? Que, vamos, que no van a gobernar ahorita. Que es capital, que van a ser efectivo. ¿Qué próxima? Al rato que lleguen las elecciones, ¿verdad? No sé, sí, bueno, pero bueno, aquí lo que ellos hicieron fue presentar un amparo. Lo tienen obtenido, sí. Ya está presentado el amparo, ya lo cumplieron. Pero además van a intentar que les tome nota la Junta de Conciliación. Y como es de preverse, no les van a reconocer a ellos. Ellos se van a ir por la demanda. Y lo que van a querer es tumbar los recientemente aprobados. Sí. Bueno, sí, pues comentando que supuestamente no hubo asamblea. Todo lo que ya le dijeron, no. Pero bueno. Sí, doctor, quedaron muchas cosas en el tintero, obviamente, el tiempo. Lo impidió, no, bueno, con su proyecto de la unidad deportiva. No he manejado yo la nota todavía, ahí la tengo cerrada por un mejor momento. El libro de esa fin de semana, ¿sabe? Y muchos otros proyectos, que muchas cosas, muchos otros temas, infinidad. Miren, investigación en docencia y hasta en la cultura la llevamos. Ese proyecto del Museo de la Muerte va a estar muy importante, muy importante, y eso nos va a garantizar muchas cosas. ¿Qué le digo que me queda pendiente? Transporte y deporte. Y a eso me dedicaré un tiempo. ¿Pero transporte en qué sentido? Transporte. El vehículo más reciente que tengamos es del 2002, creo. Ah, o sea, para los... Transporte para la gente, para los profesores, para los estudiantes. Para eso tampoco no sé. Oiga, pero la verdad, y me quedé con ganas de andar el día que presentó lo del Museo de la Muerte, pero dije, no, ¿para qué le doy nota a mis compañeritos? Lo del Museo de la Muerte le va a dar una engordada de caldo tremenda lo de a esta festividad. Pues más vale que así sea, porque si actúan contrariamente, entonces pueden inclusive perjudicar el proyecto. No, porque fíjese que más bien se van a dar de topes contra la pared, porque ahora sí, lo pudieron tener ellos, no lo hicieron. Sí, pero no sé qué, a mí lo que me molestaría, vamos, a lo mejor estoy hablando mucho de mí, pero el hecho de que inevitablemente el gobierno del estado, pues, Armando, se va a querer colgar a que el asunto de claro, y si nos da si nos trae visitantes, nosotros encantados de la vida. Y no le gustaría, bueno, no que le gustaría, no le empieza a cobrar el favor. Pues digo que se porte bien los presupuestos, que se pongan ustedes. Mire, aquí entre nos, es que son palabras, ¿no? El año pasado, el incremento que nos dieron es del 12%. Este año, al menos en el proyecto que le están presentando a la Cámara de Diputados, un incremento del 12%. Pues está bien, para nuestros tamaños está bien. Claro está que yo quisiera un gobernador que me dijera, ¿sabes qué? Te aumento en 50%. Pero pues ya dijo que de esos ya no se dan. No, correcto. Pero pues, aunque sea de más poquito, mientras siga la tendencia a emparejarlo, ahora yo no tengo mis esperanzas pues en el gobierno del estado. Nuestra actividad es el gobierno federal. Pues más dinero allá a la federación. Lo podemos lograr o no lo logremos, pero yo no me quiero quedar con la duda de que pude haberlo intentado y por lo que era la pena. quiera. Sí, sí, yo voy a ir a todas, lo peor que me pueden decir es que no. Así de sencillo. Pero ya en eso ya hay una ganancia y una ventaja. Que ya se intentó. Sí. Pues vamos a tratar de darle impulso al deporte. Yo estoy hablando con los diputados federales. Alguien que me está ayudando en sector 1. Él tiene mucha relación, muchos conocidos. Ayer estuve en la ciudad de Oaxaca, estaba hablando con el diputado presidente de la Comisión de Educación, Sonati Bravo, es perrerista, profesor de la Universidad de Guadalajara. Ya decía yo que le sonaba, pues sí, como no. Yo estuve en la UDG en aquellos tiempos más santos de la Federación de Guadalajara, y era ella. Es periodista y es el presidente de la Comisión de Educación. Voy a hablar con él, Silvia Lunes. No fue eso. De ciencia. No fue solamente eso, fue otra cosa. Fui al foro parlamentario sobre educación superior, educación media superior. Hoy la decana presentó su ponencia sobre financiamiento de educación media superior, Elka Martín. Ah, sí. Sí, también. Yo presenté a la mía ayer. Ella fue la correspondiente al nivel médico. Pues entonces voy a esperar para el lunes para votar eso. Entonces voy a decir, ¿sabes de eso? Es correcto que me estoy dando prisa, prisa, en el rollo de mis chivas. Así es, esta cosa. Oiga, se me olvidó preguntarle. ¿Qué? Pues ya me quedé. Pues es que me estás interrumpiendo siempre. Cierto. De lo que un tiempo estuvieron criticando usted con respecto a que tenía usted, se decía que demasiados asesores. No, es otra de las calumnias. Otra de las. ¿Cuáles asesores? Aquí nada más hay dos asesores. Uno en relaciones públicas, ex experto de yo, y otro que me apoya en muchas cosas que abandoné. Eso no es así. Todo lo demás es gente que se contrató ex profeso. ¿Además están aquí? Tareas. Pero además tienen un trabajo. No, ellos trabajan aquí nada, reciben una pequeña compensación adicional. Y Ramiro hasta me representa en otros lados, tenemos que andar en todos lados. Y él me elabora cosas y me. Es de mi gente, de la confianza. Yo llegué a escuchar que había que comerse como 9 o 12 asesores. No, pues si su fuente de lectura es el aguizote, ¿cómo no? En un pasquín, ya me acuerdo. Sí, pero ya de lectura. Ya se aburrieron. Ya no soy fulano. No, ya no. Privaron de sus cosas, que eran muy divertidas. Me reía mucho. Esos motes que el general, la coronel, la nunca se atrevieron a ellos también les dio mucha risa tener que dejarlo publicar. Pues que es que no ganaron nada. Y nada más, Y pero qué bueno que entendieron, ¿no? Que dejaron el camino. Aquí el camino es venir y tocar la puerta y hablarle de frente. Además, algunos de los que yo sé que lo escribían tuvieron el descaro de venir a decirme que ellos no eran. Y dije, sí, bueno, mire, yo ya estaba pensando mal. Yo debía de ese grado de cinismo mezclado con cobardía. Eso luego. Si alguien me cae en gordo, dice eso, si me cae en gordo la gente que. Es lo más peligroso.